Viernes 1 de marzo. Acción igual verdad. Explora Apocalipsis 13. En resumen, Juan el Revelador identifica a la bestia que surge del mar, Apocalipsis 13:1, como un poder que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, versículo 6. La bestia que sube de la tierra también se describe como un falso maestro, capítulo 13, versículo 14. Lo que se especifica aún más que las blasfemias de estas bestias son sus acciones violentas y forzadas contra el mundo y el pueblo de Dios. Apocalipsis 13:7, 14 al 17. Para Juan, la falta de doctrina cristiana correcta es importante, pero en Apocalipsis 13 enfatiza y repite aún más el hecho de que estas bestias actúan en contra del carácter de Dios, el cual le da a los seres humanos libertad, incluso si esa libertad es usada en contra de él. Es importante no solo que como cristianos hablemos la verdad, sino también que actuemos la verdad. Nuestro Dios no es meramente una colección de ideas hermosas, sino una persona de hermosas acciones de libertad y de amor. Actividades sugeridas. Reflexiona en maneras en que podemos parecer dadores de libertad o contundentes para con quienes estamos tratando de alcanzar. ¿Cómo podemos continuar ofreciendo la verdad de una forma intencional y misional, mientras al mismo tiempo extendemos el amor y la libertad de Dios a quienes estamos tratando de alcanzar? Haz dos listas, una de cosas en las que sientes que podrías ceder o en las que podrías estar de acuerdo con no creyentes, y otra lista de cosas en las que, por tu fe en Jesús, no podrías ceder de ningún modo. ¿Cómo podrías utilizar ambas listas para conversar de una manera amigable y encantadora con no creyentes? Busca en internet historias de personas que están siendo oprimidas por la persecución. ¿De qué modo se manifestaría tu fe si atravesaras por esas circunstancias? Mira El cincel de Dios, de Skid Guys, en YouTube. Compara y contrasta las maneras en que Dios y Satanás trabajan en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia básica? Escribe una oración de agradecimiento a Dios por todas las formas positivas en las que disfrutas la libertad que Él te extiende. Lectura adicional. Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24. Daniel 7, versículos 8, 11 y 12. Juan, capítulo 4, versículos 19 al 26. Romanos, capítulo 6, versículos 15 al 23. Elena de White, El conflicto de los siglos, capítulo 2. La fe de los mártires. Y capítulo 40, El tiempo de angustia. Y El camino a Cristo, capítulo 2. La más urgente necesidad del ser humano. Francis Schaeffer. ¿Cómo debemos vivir entonces? Capítulo 1. David Kinnaman. Casi cristiano. Capítulo 8. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Apocalipsis 13, 1 al 4, 8 y 17, 8. ¿Cuáles son las características de esta bestia y cuáles son las fases de su existencia? Compara Apocalipsis 13, 5 al 8 con Daniel 7, 24 y 25 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 al 12. ¿De qué manera las actividades de la bestia que surge del mar reflejan las descripciones del cuerno pequeño y del hombre de pecado? ¿Cómo podemos permanecer fieles a la profecía en relación con la historia de la iglesia y al mismo tiempo ser amables y prudentes al presentar estas verdades a los demás? Lee Apocalipsis 13, 11. ¿Cuáles son las características de la segunda bestia? A la luz de Apocalipsis 12, 14 al 16, ¿cuál es el significado del hecho de que esta bestia emerja de la tierra? Cuando en un principio se identificó a los Estados Unidos con esta bestia, distaba muchísimo de tener el poder y la influencia que tiene ahora. ¿Cómo ayuda este hecho a confirmar la identificación de los Estados Unidos como el poder representado en esta profecía? Lee Apocalipsis 13, versículos 12 y 13. ¿En qué medida Primera de Reyes 18:38 y Hechos 2:3 nos ayudan a comprender la naturaleza de las actividades engañosas de la bestia? ¿La mayor de ellas es hacer descender fuego del cielo? Si Dios mismo se negó a forzar nuestra adoración y obediencia, y hasta estuvo dispuesto a ir a la cruz en vez de forzar la adoración y la obediencia, ¿qué nos dice esto acerca de cuán perversa será esta última confederación de poderes? Lee Apocalipsis 13, 16 y 17 y Deuteronomio 6, 4 al 8. El hecho de poner la marca en la frente o en la mano derecha, ¿qué tiene que ver con los mandamientos de Dios? Compara la situación de Apocalipsis 13, 14 al 18 con Daniel 3, 1 al 7. ¿Qué paralelismos podemos encontrar en esa historia y qué sucederá en el tiempo del fin? Al observar la situación del mundo actual, ¿qué tendencias ves en el ámbito religioso y político que parecen encaminarse hacia el cumplimiento de Apocalipsis 13? Mientras esperamos el fin, ¿cuál debiera ser nuestra actitud hacia los cristianos de otras denominaciones? Piensa en el siguiente consejo. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren por ellos y con ellos, pues Cristo intercede en su favor. Tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo, deben manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del rebaño. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 84. En nuestra actitud hacia los cristianos de otras denominaciones, ¿cómo podemos evitar manifestar un espíritu no cristiano? ¿Cómo mostrar respeto por ellos y su fe personal sin comprometer nuestras creencias? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!